En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, la sintonía de Onda Cero Radio. Con todo el equipo ya preparado, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección y con todos vosotros, por supuesto, estáis en Twitter. Aquellos que queráis poner algún mensaje, ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Y nuestros contenidos para esta madrugada, los siguientes. Impresionante lo que tenemos preparado para esta noche. Universos paralelos. ¿Existen otras realidades físicas y tangibles junto a la nuestra? Vamos a descubrir que sí. Y lo vamos a hacer con nuestros invitados. De primera línea, de primera fila, con Miguel Pedrero, con Sonia Fernández en Vidal. También vamos a escuchar a Gabriela Barenboim, a Mario Herrera, a científicos de talla internacional, hablando de eso, hablando de universos paralelos. Es uno de nuestros especiales que recordamos esta madrugada. Os recordamos que por esta temporada, la pasada semana fue la última de las tertulias, pero nuestros colaboradores, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, nos están preparando temas más que interesantes, están recargando las pilas. Insistimos, nos preparan para dentro de muy poco cosas apasionantes. Y esta noche también se va a pasar por nuestros estudios una de las personas que más sabe sobre el tema del que vamos a hablar con él, de los episodios ocultos del franquismo, José Luis Hernández Engarbi. Vais a disfrutar con él, seguro. Nosotros lo hacemos cada vez que charlamos con él y con total y absoluta seguridad vosotros lo vais a hacer también. Vais a responderos algunas cuestiones. España estuvo a punto de fabricar la bomba atómica, fue Franco masón. ¿A qué se debía su misticismo, su creencia en que era casi un dios en la tierra? Bueno, vamos a conocer muchas cosas en compañía de José Luis Hernández Garbi. Además, vamos a buscar a seguidores de La Rosa de los Vientos por el mundo. Siempre ha pasado y ahora con las nuevas tecnologías todavía más. Nos escucháis en infinidad de lugares, en infinidad de países. Hoy nos vamos a uno de ellos, a Estados Unidos. Vamos a hablar con el custodio y guía de la Guardia Franciscana. También os vamos a hablar de la vuelta al mundo, la que dio la expedición Malaspina, y lo vamos a hacer con el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, con Rafael Simón. Y también vamos a escuchar a Gervasio Sánchez, al gran fotoperiodista de la sección Un Mundo Feliz, y a nuestro compañero y amigo, hablando de los misterios de las Islas Canarias, José Gregorio González. Una noche intensa que queremos vivir en vuestra compañía desde ya mismo y hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A nuestro alrededor hay cientos de ondas de radio diferentes que se emiten desde emisoras distantes. En cualquier momento dado, en nuestra oficina, en nuestro coche o en nuestra sala de estar, hay numerosas ondas.

o es como si estuviera en un sueño, o es como si cada uno te lo explica de una manera diferente, pero en el fondo todos probablemente están aludiendo a lo mismo, a una serie de anomalías espaciotemporales. Es como si algo de otro universo entrara en el nuestro e interaccionara con nuestro mundo. O mundos a veces que te los puedes crear tú mismo, porque los físicos también han comentado eso en alguna ocasión. Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué no? O al menos nosotros de algún modo podemos crear nuestra realidad. Desde el punto de vista de la cuántica, solo con observar la realidad ya lo estamos cambiando. Por eso yo siempre digo que el fenómeno OVNI tiene mucho más que ver con la conciencia de los seres humanos que con lejanas estrellas. Pues fíjate, nosotros hemos planteado y presentado esa realidad, hemos presentado diferentes aspectos de estas nuevas teorías que nos abren paso a un universo completamente mágico, fascinante y precioso, con muchos invitados que hemos tenido, y aquí en la mesa con nosotros con Miguel Pedreiro, autor, el último de sus libros es Conocimiento Prohibido, que lo leemos con mucha atención, y además a partir de todo esto lo leemos de otra forma, ¿verdad, Miguel? Pues espero que sí. ¿Verdad? Fascinante. Sí, aquí junto a nosotros existe otro universo, y la ciencia, gracias a la física cuántica y otras teorías modernas, están demostrando que sí, que esos mundos paralelos existen, que ese multiverso es real. Algo verdaderamente fascinante. Es el especial de esta noche que hemos recordado. Antes de pasar a las noticias, vamos con uno de vuestros relatos. Con la realización técnica de Pepe Menchero, con la narración de Elena Redondo, Ascensión. No me lo podía creer. Iba a poder estar un mes allá arriba disfrutando de la vista, cuando la mayoría de la gente solo está en un instante y muchas veces llegan ciegos. Es el único sitio del mundo desde el que se ven así las cosas. Unas tan pequeñas e insignificantes, tan carentes de interés, y otras, sin embargo, tan claras, nítidas e importantes. Cuando estaba en el llano veía la montaña y pensaba lo que significaría llegar a la cima, en qué estado llegaría y si podría disfrutar de la vista. Estoy delicada de salud y es un reto que me he impuesto. Pasó el tiempo y comencé la ascensión en varias ocasiones, pero siempre acababa volviendo al llano. En alguna ocasión solo estuve un instante, y en otras pude estar varios días e intuir lo que podría verse. Después de cada ascensión me sentía más fuerte. La montaña me parecía poderosa a la vez que asequible. Y ahora por fin estoy arriba y me autorizan a estar un mes, puede que incluso algo más. La sensación es indescriptible. ¡Qué claro se ve todo! Creo que el médico no ha entendido mi sonrisa cuando me ha dicho que me queda un mes de vida. Rosavientos en Twitter, habéis participado, habéis dicho alguna cosa, algunas películas las citáis en Almohadilla Rosavientos a propósito de lo que hemos hablado del multiverso, de los universos paralelos, extraterrestrial, una película reciente, Interestelar, que trataba este asunto que hemos abordado este especial de La Rosa de los Vientos, pero quedan muchas cosas por delante. Dentro de unos instantes estamos con José Luis Hernández Garbi. Vamos a hablar de algunos episodios ocultos del franquismo. 40 años dieron para mucho. Nunca nadie tan pequeño dio tanto. que hablar. Es el caso de Franco. La verdad es que hay muchas cosas interesantes que vamos a comentar con este escritor, este investigador excepcional, José Luis Hernández Algarbi. Y también nos vamos a ir por el mundo en busca de Rosa Venteros. Los hay, y muchos. Y encima, con las nuevas tecnologías, todavía más. Todo eso será en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, tras la actualidad, por supuesto. Antes estaba yo comentando con Sergio de YouTube, si ahora mismo tuvieses un universo paralelo, Sergio es nuestro técnico para los oyentes que no lo sepan, dice, yo seguro que estaría durmiendo. Así que no sé si estaría durmiendo el resto en los otros universos paralelos, pero seguro que estaríamos haciendo muchísimas cosas. Si existiera un universo paralelo y hubiera dos Sergio Monforte, este mundo sería maravilloso. Lo dicho, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía hasta las 4, La Rosa de los Vientos. Os recordamos algo que es muy importante, y es que el primer fin de semana de septiembre estamos con la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, con sorpresas que van a ser excepcionales y que esperamos y deseamos que os encanten. Mientras tanto, escuchamos algunas cosas o invitamos a gente que sabe tanto sobre lo que habla como nuestro siguiente invitado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fueron 40 años de dictadura y son 4.000 los libros que se han escrito sobre el tema y todavía no lo sabemos todo. Los secretos, los misterios, los enigmas, los episodios todavía no concluidos sobre el franquismo esta noche en La Rosa de los Vientos. Es un tema que vamos a hablar con una de las personas que más sabe sobre este asunto, con José Luis Hernández Algarbi. Muy buenas, José Luis. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Autor de infinidad de libros, como A donde quiera que te lleve la suerte, Glorias y miserias imperiales, o el libro Héroes, villanos y genios, con el que ganó el premio Algaba. Pero autor también del trabajo Episodios ocultos del franquismo. 40 años que dieron para no poco y que todavía van a dar para mucho, ¿eh? No se ha escrito la última palabra, ni mucho menos. Yo creo que no, desde luego. Cuando uno empieza a investigar un poco sobre estos 40 años de dictadura, pues siempre se descubren elementos nuevos, ¿no? Y episodios también que muchas veces resultan sorprendentes. ¿Y cómo un personaje tan pequeño, a todos los niveles, tan pequeño, dio para tanto? Bueno, sí, porque imagino que te lo habrás preguntado cuando te has enfrentado y dices, pero bueno, si Franco era insignificante y sin embargo, pues todavía nos seguimos haciendo preguntas sobre él, ¿no? Bueno, es que al fin y al cabo son 40 años de gobierno, ¿no? Que estuvo al frente de España, ¿no? Entonces, pues durante un episodio tan largo de tiempo, además coincidió la dictadura con una serie de momentos históricos, no solo en España, sino en el resto del mundo, bastante importantes. Entonces, pues bueno, el personaje da de sí. Luego, además, quizás tenemos esa imagen, ¿no?, de que quizás era un personaje pues un tanto gris, que no aportaba demasiado, pero también tanto su vida personal como sus decisiones políticas tuvieron una gran trascendencia, ¿no? Un personaje gris, que eso no quiere decir que no fuera un personaje terrible, dicho insignificante, pero un personaje que fue terrible para sus víctimas. Desde luego. Porque es un personaje sobre el que se han dicho infinidad de cosas. Se dice, por ejemplo, que es un tema que a todo el mundo le ha interesado en un momento determinado, aunque creo que se sabe más o menos cómo fue aquello, ¿no? Dices que Franco intentó entrar en la masonería porque su hermano pertenecía a la masonería, y todo esto era antes de ser lo que él se definió, ¿no?, el generalísimo. ¿Él intentó de verdad entrar en la masonería? Sí, intentó entrar en la masonería, y como tú bien dices, su hermano era miembro de una logia masónica, y él quizá pues lo tuvo ese rencor hacia esa negativa, que en su día él era muy joven, pues bueno, lo mantuvo durante toda su vida, y en un momento determinado, cuando se encontró con el poder absoluto, pues lo plasmó en sus medidas políticas, ¿no? Porque en realidad, aunque él era gris, su hermano sí tenía mucho carisma. Su hermano Ramón, él sí tenía ese don de gentes, era muchísimo más abiertos. ¿Cómo había esa disparidad entre los dos hermanos? Pues eran muy diferentes. Ramón quizás tuvo la personalidad de su padre, porque su padre, bueno, la verdad es que la historia del padre de Franco es bastante bastante dramática, daría para escribir incluso varias novelas, ¿no? Abandona a su familia, su madre se tiene que encargar de todos los hermanos, el padre prácticamente no quiere saber nada de ellos, el padre con respecto a Franco pues siempre tiene una actitud bastante despectiva, siempre le está diciendo que no va a llegar a nada, que es un niño enclenque, que nunca llegará a ser nada. En cambio Ramón pues quizás sale con la personalidad del padre, ¿no? Que el padre era un vividor, le gustaba el juego, las mujeres, y es lo que realmente pasa con Ramón, ¿no? En cierto modo lo que nos estás describiendo es un personaje bastante frustrado. Franco, sí, ¿no? Francisco, yo creo, Franco. Sí, lo decíamos antes, ¿no?, con el tema de la masonería. Yo creo que parte o gran parte de sus frustraciones luego las plasmó siendo ya, porque todas las frustraciones vienen de su etapa de adolescencia, de juventud, y luego en la edad adulta, y cuando él se ve con el poder, pues las plasma un poco pues en las medidas políticas que toma asumiendo el poder, ¿no? ¿Por qué no le dejaron entrar en la masonería? Pues que quizás a lo mejor porque no tenía los contactos suficientes, o en un momento determinado pues tampoco lo vio demasiado claro. Él luego, toda la vida de Franco es bastante hermética, se conocen muy pocos detalles que realmente se puedan contrastar históricamente sobre si son ciertos o sobre lo que pasó realmente. Siempre nos llega la información a través de segundas fuentes, y en este sentido pues nunca sabemos realmente qué es lo que pasó en ese momento, por qué él no pudo entrar en la masonería y qué es lo que realmente sintió. Luego a posteriori los episodios históricos pues han demostrado que quizás, por lo que tú decías, ¿no?, se sentía frustrado al negarse de la entrada, y por eso tenía esa fijación, esa obsesión contra la masonería. Todo esto, la entrada, el intento de entrada en la masonería, muchas de las cosas sobre Franco se forjaron en la época en África, mucho antes de ser gobernante, mucho antes del golpe de Estado que protagonizó, mucho antes de alcanzar el poder. Efectivamente, es así. Él es muy joven, él cuando empieza a servir en África, su intención es, además es bastante ambicioso, porque él quiere realizar una carrera militar meteórica lo más rápidamente posible, quiere ascender muy rápido, y bueno, pues él viene con un bagaje de su juventud, de su infancia, de su juventud, y bueno, todo eso tiene un reflejo en su vida ya adulta, ¿no? Ese intento de querer destacar, pues, él conoce sus limitaciones, pero es muy ambicioso y quiere destacar por encima de los demás, y yo creo que todos los pasos que da en su vida a partir de ese momento, en su edad adulta, pues están dirigidos en ese sentido. Y en el ejército también destacaba más su hermano que él, porque además de ideología yo creo que eran bastante diferentes, ¿no? Sí, completamente dispares. Ramón es de prácticamente lo que diríamos ahora izquierda radical. Él incluso se presenta a las elecciones y sale elegido como diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, bueno, pues la ideología es completamente diferente. Quizás los dos destacaron mucho. Hay que tener en cuenta que Ramón pertenecía al ejército del aire, mientras que Franco pertenecía al ejército de tierra. Franco hizo su carrera militar prácticamente en África, y Ramón Franco pues convirtiéndose en un héroe de la aviación de aquella época. Además, en aquellos años se forja también el Franco místico, el Franco con una serie de creencias. Él es muy firme en esas creencias. En Zaragoza, además, cuando está la Academia General de Zaragoza, entabla contacto con una serie de personas que después son muy importantes en el comienzo del franquismo. Sí, además, yo creo que el hecho fundamental es cuando él resulta herido gravemente en África. La baraca. La famosa baraca de los soldados indígenas, que dicen que estaba dotado de la baraca, de esa suerte mística de los elegidos. Y él, pues, yo creo que a partir de ese momento, él tiene la conciencia de que es una persona elegida para hacer algo en el futuro, ¿no? Y eso lo tuvo muy presente. Y luego también, pues bueno, hay episodios. Se dice que su dormitorio en el Pardo estaba lleno de reliquias, ¿no? Eso es una historia muy muy conocida y de la que se ha hablado mucho, ¿no? Pero yo pienso que él tenía esa conciencia de que él era un predestinado, de que estaba elegido para hacer grandes cosas. ¿Cuántas veces no hemos ido a hablar del brazo de Santa Teresa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y en esa época, además, se forma un Franco místico, un Franco que tiene una creencia, un Franco que además está convencido de tener esa baraca, esa suerte mágica. Cuando aquí hablamos tantas veces y en tantas ocasiones lo hemos mencionado, la cantidad de intentos de asesinatos, cientos, que tuvo Fidel Castro, Franco tuvo unos cuantos, ¿eh? Sí, y sí. Se libró de ellos. Con baraca o sin baraca, pero se libró, ¿eh? Claro, claro. Y yo creo que también él lo pensaba, ¿no? Además, algunas intentonas fueron que estuvieron a punto de convertirse en... de tener éxito, ¿no? Recuerdo esta de San Sebastián, que pensaba bombardear el Azor, pensaba bombardearle desde un avión, y el avión estuvo sobrevolando la zona donde estaba el Azor. Lo que pasa es que en el último momento aparecieron unos cazas de la aviación española y les hicieron huir a los que habían preparado el atentado, pero en algunas ocasiones los terroristas estuvieron muy cerca de acabar con su vida. Y ya digo yo, todos estos incidentes, todos estos sucesos que ocurren a lo largo de su vida, yo creo que influyen poderosamente en forjar esa personalidad tan especial que tenía, ¿no? Y Franco era algo más que un presidente del gobierno. Él se creía un auténtico rey, casi un dios en la tierra, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Se ha hablado muchas veces de la corte del Pardo, ¿no? Porque era realmente, ejercía como un rey, ¿no? Y yo creo que en algún momento de los 40 años que estuvo en el poder, pues él, yo creo que llegó a aspirar a fundar una auténtica dinastía, ¿no? E incluso su mujer más. Yo creo que Carmen Polo, vamos, su máximo deseo era crear una dinastía reinante, y la prueba la tenemos en los matrimonios casi de conveniencia, ¿no? Que hubo en ese momento para que bueno, en un momento determinado quizás algún miembro de su familia pues pudiera continuar la estirpe, ¿no? Que había fundado Franco. De todas formas, eso parece como un poco un factor común, ¿no?, dentro de los dictadores, porque si nos vamos a Alemania con Hitler, pues también es algo muy muy similar. Yo no sé ese choque de trenes como que supuso en esa reunión de Dendaya en su momento, ¿no?, de los dos tan flemáticos, tan importantes, que se sentían endiosados, ¿cómo fue aquello? Las imágenes que todos hemos visto del famoso encuentro en Hendaya, pues vemos a un Franco incluso sumiso, ¿no? Que a veces en algunos gestos se monta ante el amo de Europa, que en esos momentos es Hitler, se presenta un poco como sumiso, ¿no? No se caían bien. O sea, Hitler no tenía una muy buena imagen de Franco, y Franco siempre se mostró receloso con Hitler y los nazis, ¿no? Hay que decir también de Franco que yo a veces lo comento en alguno de mis libros, que habló como el general taimado, ¿no? Nunca sabías muy bien a qué carta jugaba, ¿no? Nunca estaba muy muy claro. Y yo creo que también Hitler, que se dio cuenta también del doble juego que mantuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial, y no tenía muy alta consideración a Franco. ¿Tú has llegado a alguna conclusión? ¿Cuál era el juego de Franco en la Segunda Guerra Mundial, ahora que se están cumpliendo 70 años del final, que se está recordando ese momento? España no entró, aunque estaba claro que España se posicionaba de un lado, pero no llegó a entrar en combate, aunque prestó determinados servicios a un lado concreto en la contienda. ¿Qué pretendía Franco en la Segunda Guerra Mundial? Pues como tú bien dices, resulta muy complicado tener una idea concreta de qué era lo que esperaba Franco. Yo creo que, después de todo, él pretendía sobrevivir. En un primer momento, pues los nazis y las fuerzas del Eje eran las que tenían las de ganar y se posicionó del lado del Eje. También tenía que agradecerles mucho por lo que había pasado en la Guerra Civil, ¿no? En la Guerra Civil Española. Pero cuando vio que los nazis y se derrumbaba el régimen nazi y que los italianos, pues Mussolini le pasaba lo que le pasaba, pues buscó el acercamiento hacia los aliados. Yo creo que fundamentalmente lo que pretendía era sobrevivir, que él tenía ansia de poder, tenía ambición y pretendía que sobrevivir por encima de lo que pasase. Y luego lo vemos perfectamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que se convierte en uno de los mejores aliados de los Estados Unidos en Europa. Y en esa alianza también que tú escribiste para nosotros, para Historia Iberia Vieja, que a mí me encantó ese trabajo, esa investigación que hiciste en ese momento sobre los intentos por desarrollar la bomba atómica que tuvo Franco y su equipo. Sí, sí, además es algo que resulta incluso hoy en día bastante desconocido, y realmente España hubo un momento que estuvo muy cerca de tener la bomba atómica. Es más, ahora quizás nos sorprendemos, lo comentaba también en ese artículo, nos sorprendemos de que Estados Unidos, a la que está de actualidad, pues presiones sobre Irán o Corea del Norte, porque tengan miedo de que puedan desarrollar su propio arsenal nuclear, ¿no? Pues que hubo un momento en que el Departamento de Estado y la CIA elaboró documentos en torno a España del peligro que había realmente de que España se armara con la bomba atómica y en tiempos de Franco. Una de las cosas que nos ha comentado es esta famosa entrevista que tiene Carrero Blanco con Henry Kissinger cuando visita España, pues unos días antes de que los terroristas de ETA acaben con la vida de Carrero Blanco. Uno de los temas que se habla es precisamente de eso, del miedo que tiene Estados Unidos de que España pueda desarrollar una bomba atómica. ¿Y es cierto que Estados Unidos en un principio había ayudado a España para ver si de alguna forma desarrollaba la energía nuclear y luego Franco lo que hizo fue intentar desarrollar la bomba? Sí, es que fue precisamente así. Hubo un programa en el gobierno de Estados Unidos que se llamaba Átomos por la Paz, que era suministrar equipos tecnológicos y también uranio para el uso pacífico de la energía nuclear. Lo que pasa es que, bueno, Franco deseaba que España tuviera la bomba atómica y se las ingeniaron para que parte de esos fondos y parte de esa tecnología pues fuese al programa militar de desarrollo de una posible bomba atómica española. Estados Unidos estaba cerca de Franco, pero sin embargo no tuvo temores Estados Unidos cuando veía que acababa aquella época, bueno, pues de preparar lo que después fue la transición y lo que después fue el gobierno democrático en España. Sí, la verdad es que yo creo que incluso, hombre, se ha rumoreado mucho con el tema del atentado contra Carrero Blanco, ¿no? Porque Carrero Blanco iba a ser, digamos, el sucesor político de los 40 años de dictadura de Franco, ¿no? Era una continuidad. Sí, efectivamente, de eso se iba a tratar, ¿no? Además, lo del atado y bien atado iba en ese sentido, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor Estados Unidos en un momento determinado prefirió una España democrática, con un régimen democrático, con una monarquía constitucional, porque realmente el lugar de España era en una Europa desarrollada y dentro de la OTAN, y no se podía permitir una España dictatorial, ¿no? Hubiera sido un Estado anacrónico, ¿no? Fuera de la Europa que se estaba construyendo en esos momentos. Para entonces no estaba en el poder, no estaba en ningún cargo, pero fue una persona muy importante en la creación de la ideología de Franco. La figura de Serrano Suñer, además es muy cercano a Alemania, muy cercano a la Alemania de Hitler. Sí, sí, Serrano Suñer era germanófilo declarado. Él hubiera deseado en su momento, así lo declara en sus libros, que España hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes. Y volvemos a lo que comentábamos antes. En un momento determinado, Franco, el cuñadísimo, ¿eh? Tenemos que decir que formaba parte, llegó a formar parte de la familia Franco. En un momento determinado Franco dice, bueno, Alemania está prácticamente derrotada, han empezado a cambiar las tornas de la Segunda Guerra Mundial, a mí no me interesa ahora que me identifiquen con con los gobiernos totalitarios de Europa, bueno, hay que quitarse del medio a este señor. Luego también han intervenido otras historias, más o menos leyendas urbanas que existen alrededor de Serrano Suñer sobre su destitución, pero históricamente se trató de eso. Ya no servía a los intereses que le interesaban a Franco, ¿no? Y lo que no sabe la gente es que en un momento dado, según si hubiese decantado Francisco Franco por un lado o por otro más claramente, España podría haber sido invadida. Sí, sí. Hay incluso planes de los aliados, concretamente se llama la Operación Backbone, Espina Dorsal, que precisamente se trataba de eso, de que en caso de que España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial apoyando a los nazis o al Eje, pues haber invadido España, haber empezado con el protectorado español de Marruecos, haber invadido las Canarias, haber invadido el campo de Gibraltar, con desembarcos, o sea, una invasión en toda regla. Igual que podíamos hablamos hoy en día del desembarco de Normandía o los que se produjeron en el sur de Italia, pues se habrían producido desembarcos en España. Es que en esa megalomanía de Franco, has mencionado el protectorado en Marruecos, pero es que Franco tenía las ganas de ser una especie de nuevo Felipe II y tener cuantas más colonias mejor. En África él, bueno, intentó, en el caso de Guinea, en el caso de algunas zonas de Marruecos, intentó extender ese territorio. Sí, sí, además lo vemos incluso en los símbolos de la dictadura, ¿no? Era un poco volver al tiempo de los reyes católicos, del imperio de los Austrias y demás, ¿no? Había esas aspiraciones imperiales. Incluso ha comentado muchas veces que el tema de la bomba atómica, pues bueno, era para utilizarla como arma disuasoria o de presión sobre aquellos enemigos que pudiera tener España en el norte de África, ¿no? No solo se hablaba de Marruecos, en aquella época también se hablaba de Argelia, porque Argelia acababa de independizarse con un régimen de tendencia izquierdista próxima a Moscú. Entonces, pues bueno, se pensaba que podía aliarse con Marruecos, poner en peligro las colonias españolas en el Sáhara y demás, y bueno, pues había que quizás, pues eso, tener las cosas claras y amenazar, ¿no? ¿Cómo eran sus relaciones con Portugal? Porque una de las ínfulas imperiales de todos ha sido unir todo lo que es la península ibérica en una cosa sola, ¿no? Se llevaba bien con la dictadura de Salazar. Es más, cuando la guerra civil, los famosos viriatos, que fue también una unidad de voluntarios portugueses, lucharon en el bando de sublevado, ¿no? Entonces las relaciones fueron, digamos, cordiales, pero manteniendo las distancias. Cuando se produce la revolución de los claveles en Portugal, hay incluso planes por parte de Arias Navarro, se formulan algunos planes de invadir a Portugal, uh-huh, por parte de España, ¿no? Porque se temía que a lo mejor esa revolución de izquierdas que se produce con los coroneles portugueses pues pudiera llegar a España, ¿no? Se contagiara, ¿no? Entonces, en esos últimos años turbulentos de los últimos años del franquismo, pues se llegan incluso a hacer planes de invadir Portugal. Hace pocos días estuvimos hablando de un grupo de españoles que estuvieron liberando París, que eran la 9, sí. Y yo creo que también lo que mucha gente desconoce es que varios españoles estuvieron ahí ayudando a Hitler en el búnker. Sí, es otro episodio de la Segunda Guerra Mundial bastante desconocido. Son algunos irreductibles de la División Azul. Volvemos otra vez a sacar el tema de que cuando cambian las tornas en la Segunda Guerra Mundial, pues Franco decide retirar a la División Azul del frente oriental de Rusia, pero hay un grupo de irreductibles, de falangistas convencidos de que hay que seguir luchando contra el bolchevismo, y deciden quedarse, seguir luchando contra Rusia, ¿no? Ese es el germen de la que se llamó en su día Legión Española de Voluntarios, que es un grupo de unos 1.500, 2.000 españoles que siguen luchando encuadrados en unidades de las Waffen-SS, ¿no?, las unidades de combate de las SS, y algunos de ellos están hasta el último momento luchando en el Berlín que están a punto de entrar las tropas soviéticas, ¿no? Y hay informes de que hablan de que, bueno, en los alrededores del búnker había un puñado de españoles junto con belgas, franceses, letones, daneses, suecos, de muchas nacionalidades de toda Europa, que estuvieron combatiendo en el Berlín a punto de caer en manos soviéticas. Y después de tanto tiempo investigando la figura de Franco, ¿has llegado a alguna conclusión sobre cómo fue su fin, sobre cómo se desmoronó prácticamente todo lo que él había pensado? Bueno, afortunadamente tenemos otra cosa y se consiguió otra cosa, pero él tenía unas ideas que por fortuna para todos, no se llegaron a cumplir, ¿no? Sí, yo creo que el momento clave es cuando se produce el asesinato de Carrero Blanco. Uh-huh. Hay imágenes incluso que se le ve llorando frente a la viuda de Carrero Blanco porque él se desploma. Él, es como si él supiera que esto sí, se ha acabado, ¿no? Efectivamente. Yo creo que en ese momento él piensa que... además es que a los pocos meses se inicia un declive físico que es evidente en todos los españoles. Yo era en aquel entonces muy joven y me acuerdo pues eso, que los comentarios que a lo mejor podías escuchar a la gente mayor y demás que decían, bueno, esto se acaba, esto ya... Franco va a durar poco, se llegaba a decir, ¿no? Y yo creo que ese es el momento... Yo viendo imágenes y de aquella época, yo creo que es el momento que él se da cuenta de que ha acabado todo y que sus planes de pronto se han desvanecido. Se produce la marcha verde, se produce también la pérdida de Guinea a todos los niveles. España pasa a ser España, lo que es la península ibérica, y se acaba un poco su proyecto imperialista, ¿no? Sí, sí, ya Guinea... se había dado la independencia en los años 70, bueno, prácticamente en 1969. Bueno, aunque él intenta mantener esa ascendencia, bueno, que se sigue intentando mantener a día de hoy, pero sí, bueno. Sí, lo que pasa es que es un poco complicado las relaciones con Guinea. Desde entonces no han sido todo lo buenas que quizás debían ser. Es una pena porque, por ejemplo, ahora en las escuelas guineanas se enseña francés en vez de castellano, ¿no? Es el único rincón de África donde se hablaba castellano y parece que se va a perder, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ya prácticamente lo que tú dices, al final los últimos estertores del régimen, se pierde Sahara Español, que era el sitio precisamente donde se pensaban hacer explotar estas bombas atómicas, que en su momento se pensó fabricar, y bueno, pues prácticamente era también, todos los países ya no tenían colonias, había producido un proceso descolonizador de las potencias europeas, que y prácticamente ya toda África y toda Asia, pues ya no existían colonias. España no iba a seguir manteniendo una colonia, por supuesto. Ya sé que es política ficción o historia ficción, pero Franco se mantuvo, no lo sabemos si fue esa la razón, pero es una de las razones. Se mantuvo en el poder porque no entró en la Segunda Guerra Mundial. Fue el único de los grandes dictadores, junto a Hitler, Mussolini y otros, que salió del poder, que fue los otros salieron del poder, fueron desbancados, murieron, y sin embargo Franco prosiguió y estuvo ahí durante prácticamente 40 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que no hubiéramos tenido franquismo si en la Segunda Guerra Mundial llega a entrar? Sí, lo malo es que, cómo hubiera quedado España también. Eso hay que tenerlo. España ya estaba bastante estaba muy mal entonces, pero hay claro. que tener en cuenta que otra guerra lo que hubiera supuesto. También poniéndonos a hacer política ficción, quizás en el otro bando, ¿qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial si realmente España hubiera entrado? Porque quizás pues el control del estrecho de Gibraltar pues habría sido importantísimo para las fuerzas del Eje. Entonces, quién sabe, igual a lo mejor habíamos acabado aquí todos siendo en manos de Alemania, ¿no? Eso nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, realmente, como decíamos antes, Franco fue lo bastante hábil para decir, bueno, en un momento determinado, cambio de bando, busco un acercamiento con los aliados e intento salir de esta, en donde me he metido, ¿no? O sea, ¿qué crees que al final cogió una postura inteligente? Bueno, en cierto sentido sí, pero más que inteligente, de supervivencia. Él pretendía mantenerse en el poder a toda costa. Si había que aliarse con los alemanes, pues me aliaba con los alemanes. Si hay que aliarse con los aliados, pues con los aliados, con quien haga falta, ¿no? Y con el diablo si se hubiera presentado en ese momento, por mucho brazo de Santa Teresa que hubiera tenido allí, ¿no? Y a ver qué me pueden dar, ¿no? A ver qué puedo pillar. Y a ver qué puedo... De todas formas, es curioso porque, por ejemplo, uno va a Roncesvalles y se encuentra justamente en lo que es la línea de frontera, además está bastante, con el paso del tiempo y demás, pues está cubierto por maleza, se puede encontrar una línea de búnkeres que se construyó en ese momento porque se pensaba que iba a terminar la Segunda Guerra Mundial y las tropas aliadas iban a entrar en España, que es lo que pensaban también los republicanos en su momento, ¿no? Que pensaba que, bueno, que el final de la Segunda Guerra Mundial iba a suponer también la liberación de España de Franco, ¿no? Y no pasó eso. Y sin embargo, España incluso se convirtió en refugio para algunos nazis que, bueno, pues encontraron aquí su asilo perfecto porque Franco no nos perseguía especialmente. No, vamos, fue un refugio dorado para muchos de ellos, ¿no? Otto Skorzeny estuvo viviendo aquí en España y bueno, pues como él, pues muchísimos más. Es más, también se habla de España como lugar de tránsito de muchos nazis que escapaban de Europa y de los aliados en su viaje hacia América del Sur, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, no tuvieron, los que se asentaron aquí en España, no tuvieron ningún problema. Como siempre, un placer conversar de historia y descubrir cosas nuevas con José Luis Hernández Garbi, autor. Hoy hemos hablado sobre todo del franquismo, de esos episodios ocultos del franquismo, es el título de uno de tus libros. Hemos hablado de algo que pasó durante 40 años y que durante más de 40 años, porque hace 40 también precisamente que se produjo el fin del franquismo, pero que da para mucho y seguirá dando para mucho. Pero lo tenemos un poquito más claro gracias a personas como tú. Muchas José Luis, un abrazo, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y su nombre quedó ligado para siempre a la ciencia, a la exploración, a la búsqueda. Ese es el objetivo que perseguían los investigadores que iban a bordo del buque oceanográfico Hespérides. Partió de nuestro país en diciembre de 2010. Fueron 7 meses, más de 60.000 kilómetros. Una de las más asombrosas expediciones científicas que jamás se hayan realizado. Los científicos continúan investigando, continúan viajando por medio mundo a través del Hespérides, a través de los océanos y buscando cuáles son sus secretos. Y uno de los responsables de la investigación está hoy con nosotros. Él es Rafael Simó, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Ciencias del Mar y jefe del bloque de geoquímica del proyecto. Ya nos escucha. Muy buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En estos días se están conociendo los primeros datos de vuestras investigaciones. ¿Se puede decir, o es muy exagerada la afirmación, me pregunto, está el mar mejor de lo que en un principio se pensaba? ¿Está el océano en mejor estado de salud? Bueno, depende de quién lo pensara, ¿no? Pero lo cierto es que el mar en su conjunto no nos debería preocupar. Digo en su conjunto. Y el mar, pensemos que los océanos son un elemento clave para con la comprensión de cómo funciona el planeta y el clima. Pues en su conjunto, digamos que siguen pues gozando de buena salud. Otra cosa es que nos fijemos en el estado de nuestras costas más inmediatas, ¿no? La pérdida de diversidad, mal estado de las playas, contaminación en determinadas zonas, eso sí que está sufriendo. Uno de los datos que vosotros habéis transmitido, en los que habéis hecho existencia, es esto que nos decías. Es diferente cómo está el mar cerca de los bloques continentales a cómo está en el interior. La influencia humana es muy clara en estos casos. Sí, pero aún así, mira, yo te digo, el mar está bien, pero por otro lado hemos tenido algunas sorpresas. Nosotros que hemos, con la expedición, hemos visitado principalmente el mar alejado de los continentes, lo más remoto, en medio del Pacífico, en medio del Atlántico, pues resulta que hemos visto que, por ejemplo, hay plásticos en todas partes. En todas partes, incluso en las aguas más alejadas de cualquier continente. Eso no quiere decir que veamos montones de basura, es decir, de bolsas flotantes o otros elementos de plástico, pero sí pequeñas particulillas, muy pequeñas, que al principio confundíamos con microorganismos, ¿no? Y que luego nos dimos cuenta que eran pequeñas partículas de plástico, que en el fondo son los productos finales de cómo se va degradando los desechos que nosotros vertimos al mar. Y eso llega a todas partes. Precisamente una de las cosas que os esperabais encontrar o sobre la que se había hablado era la isla de los plásticos que se encontraría en el Pacífico. Habéis descubierto que es un mito, que no ha llegado a tanto la situación. Exacto, se tomaron unas fotos cuando esto se divulgó en su momento, ¿no? Esa famosa isla de plástico, unas fotos que no correspondían exactamente al lugar y se exageró, es decir, se dio a entender que allí casi se podía caminar por encima, ¿no? Que había tanto plástico flotante acumulado por las corrientes marinas que aquello era inhabitable. Y hemos visto que esto no es así, al menos nosotros no lo hemos visto por ninguna parte y que... Pero que eso no quiere decir que no haya plástico en el océano, pero como digo, está en forma de pequeños fragmentos, muy, muy pequeños, que tienen su importancia porque luego son ingeridos por peces, por aves e incluso por microorganismos un poco mayores, ¿no? El vertido de petróleo y de otras sustancias y también, por ejemplo, la sobrepesca, ¿hasta qué punto, Rafael, habéis profundizado para poder valorar realmente la salud de nuestros océanos? Bueno, nosotros no hemos estudiado directamente el vertido de petróleos, que esto suele tener bueno, suele tener consecuencias dramáticas, como conocemos, por ejemplo, en el caso del Prestige, ¿no? Nos tocó de muy cerca, pero suele ser como más local, digamos, pero sí que hemos investigado contaminantes más difusos, es decir, esos otros contaminantes que la actividad humana lanza a la atmósfera, por ejemplo, que la atmósfera arrastra hasta también cualquier punto del océano y ahí se depositan, ¿no? Que no generan grandes manchas como las de petróleo, también de nuevo es algo en cantidades menores, pero también muy habitual y luego se va concentrando a medida que los organismos lo van asimilando, ¿no? Entonces eso sí lo hemos estudiado, un montón de compuestos que nunca se habían incluso observado nunca en el mar, nadie los había estudiado, y nuestra intención un poco es sentar la línea de base, cómo estamos en cuanto a contaminación marina hoy, para que dentro de, quién sabe, tal vez 20 años, nosotros mismos o seguramente otra generación de investigadores, pues pueda ver, ¿hemos mejorado en esos 20 años o no? ¿O hemos empeorado? Lo que no puede hacerse, porque puede malinterpretarse en algunos casos el resultado de estas investigaciones a partir de esos titulares, es que haya que levantar la guardia en el cuidado de la naturaleza en absoluto. Estáis descubriendo que quizá las cosas estaban mejor de lo que se creía, pero no quiere decir que no haya que mantener la guardia y toda la precaución. No, evidentemente, no, es que el mensaje es otro, ¿no? No necesitamos grandes alarmas, que las va a haber, habrá vertidos de petróleo muy, muy, muy acuciantes y muy, muy perniciosos, digamos, pero no necesitamos grandes alarmas para darnos cuenta de que el planeta está cambiando lentamente, ¿no? Igual como cambia el clima, también cambia la presencia de sustancias totalmente extrañas a la naturaleza en todas partes, poco a poco, ¿no? Una de las cosas, y además lo has mencionado ya en la conversación, más sorprendentes de vuestro trabajo son los peces. Habéis encontrado una diversidad verdaderamente extraordinaria. Muchos más y algunos de ellos total y absolutamente desconocidos hasta ahora, verdaderamente asombrosos, y cada uno, además con su labor, es como si todo el mar, todo el océano en sí mismo fuera un auténtico ser en que cada organismo vivo cumple una función. Sí, eso es así, eso ya es para nosotros los ecólogos, es muy conocido cualquier ecosistema, y el mar es uno más, ¿no? O varios más. Funciona con en base a una red de organismos que unos se complementan a los otros, ¿no? Y en conjunto forman una red que es lo que mantiene ese ecosistema activo y sano, ¿no? Sí, lo que hemos observado con los peces es que a ver, no hablamos de los peces, pues los atunes o las merluzas, hablamos de peces pequeños, de varios centímetros, algunos son conocidos porque son los peces voladores, pero la mayoría de ellos, generalmente los humanos no llegamos a verlos nunca, y que suelen vivir a una profundidad de varios centenares de metros, y migran cada día, y entonces suben de noche a comer, porque como es de noche nadie se los va a comer a ellos, suben a comer pasto, digamos, a comer las algas que crecen arriba, y luego bajan durante el día para esconderse en las profundidades, ¿no? Pues estos peces, cuando uno intenta pescarlos con redes, se escapan muy eficientemente. Por lo tanto, cuando se intentaba, ya se conocía que estaban ahí, pero cuando se intentaba cuantificarlos, saber cuántos había, normalmente se recogían menos de los que realmente había. Nosotros hemos utilizado una técnica de ecosondas sin necesidad de capturarlos, mandando una señal, y el rebote de esa señal nos dice cuántos había, y hemos descubierto con gran sorpresa pues que hay como 10 veces más de los que se pensaba, ¿no? Y los océanos también se ven afectados por esos gases que lanzamos a la atmósfera, ese CO2, porque creo que lo absorben y de alguna manera también hace que el nivel del mar pues se vaya subiendo poco a poco por ese cambio climático. Sí, de hecho, bueno, sabéis que ahora nos preocupa, y ayer en estos días en una reunión en Nueva York para tratar del tema, nos preocupa el tema del calentamiento global, del cambio climático, y sabéis que el mayor agente o uno de los mayores agentes de ese calentamiento es el CO2 que lanzamos los humanos a la atmósfera cuando quemamos. Y como estamos siempre quemando, porque obtenemos la energía de quemar básicamente petróleo o carbón, pues aumentamos el CO2 en la atmósfera. Lo que tal vez mucha gente no sabe es que de este CO2 que nosotros estamos mandando a la atmósfera y que hace que se caliente el planeta, una gran parte, como el 30%, se absorbe en los océanos, se está cada día diluyendo en los océanos. Es decir, los océanos van absorbiendo más de este CO2 y esto les conlleva también, tienen que pagar un precio los océanos, y es que el agua se vuelve un poquito más ácida. Parece imperceptible, pero con los años pasa a ser imperceptible, ¿no? Nosotros hemos detectado que la penetración de este CO2 nuestro, digamos, de la atmósfera hacia el océano ya ha llegado hasta los 1000 metros de profundidad. Esto va combinado con que el hecho de que el planeta se está calentando por causa de ese CO2, los océanos también se están calentando y eso dilata el agua de los océanos y hace que suba el nivel del mar, aparte que se deshielan también los polos y va subiendo el nivel del mar. Y bueno, es preocupante, sobre todo para los países con largas líneas de costa como el nuestro, ¿no? Pensemos que cada centímetro que suba el nivel del mar se puede eliminar fácilmente en una tormenta un metro más de playa, ¿no? Entonces es algo realmente preocupante. Gran parte de esos peces sobre los que nos has hablado se encuentra en lo que podemos denominar zona oscura, donde no llega la luz solar. Antiguamente se decía que conocemos mejor la superficie de la Luna que la profundidad de los mares. ¿Podemos decir ahora que gracias a la misión que habéis realizado, gracias al trabajo del Hesperides y gracias a esta expedición, la expedición Malaspina, conocemos un poquito mejor las profundidades marinas? Yo diría que las vamos a conocer, porque esto va a suponer un ingente trabajo durante muchos años, ¿no? Lo que hemos hecho, más que visitar esas profundidades con submarinos, que se puede hacer, pero lo que hemos hecho es otra aproximación, que es bajar instrumentos, digamos, sin personas, no tripulados, bajar instrumentos que capturaban el agua y los organismos, que son microorganismos que viven ahí abajo. Entonces, una vez arriba, este agua subida al barco, lo que hemos hecho es filtrarla y ese material hemos extraído la base genética, los ácidos nucleicos y ribonucleicos, que suponen la base genética de lo que hay, de los organismos que viven en las profundidades. Los estamos secuenciando ahora, leer el libro de las capacidades, de quiénes son y qué capacidades tienen esos microorganismos, y de aquí unos años pues vamos a tener un buen mapa y un buen conocimiento de quién vive ahí abajo y qué es lo que hace, y seguramente vamos a descubrir funciones vitales que todavía no conocemos, ¿no? Incluso podemos descubrir que entre lo que habéis encontrado y localizado ahí, que en esa secuenciación genética puede haber una auténtica botica. Sí, uno de los intereses para conocer, aparte de la curiosidad y de ir evidentemente conociendo mejor nuestro planeta, es ver, ¿pueden salir recursos del fondo del mar? Tal vez sí, pueden aparecer funciones genéticas que nos ayuden a curar algunas enfermedades, a reciclar o degradar determinados materiales que nosotros generamos y luego no sabemos cómo eliminar, o incluso degradar vertidos de petróleo. Quién sabe, es una auténtica sorpresa y evidentemente se pone una especial atención en aquellos genes que puedan tener una aplicación para los seres humanos. Ahora se están conociendo estos datos en la misión principal. El viaje fue en el año 2010, año 2011. No puede equivocarse. Una cosa es la misión en sí, el viaje del Hesperides en concreto, la expedición Malaspina, pero el resultado de las investigaciones van a ser décadas de trabajo y décadas lo que vamos a tardar en conocer algunos de los datos que habéis encontrado en vuestras investigaciones. Sí, sí, se trata de un proyecto de una magnitud tal que uno no se lo acaba en los 5 años que dura el proyecto, ¿no? La expedición de los 7 meses, el proyecto que ahora en este próximo diciembre finaliza ha durado 5 años, pero trabajo, muestras, datos por analizar, los hay para los próximos fácilmente 10 años, ¿no? Más que se van a reservar muestras sin tocar, para, como decía antes, las generaciones del futuro puedan recurrir a nuestras muestras pues del año 2011 y hacerse nuevas preguntas que hoy simplemente no nos podemos hacer porque ni se nos ocurren o no tenemos las herramientas. Y un trabajo que también va a ayudar a que los organismos internacionales se conciencien, ¿no? Que intenten no emitir tanto CO2, que cuiden esos océanos, porque al fin y al cabo pues puede ser el futuro proveedor incluso de alimentos de la población. Sí, cierto, el océano puede estar entre una de las posibles soluciones pues a la hambruna, si la hubiera, ya la hay, pero si la hubiera todavía más, ¿no?, en el planeta. Ya sabéis que se están haciendo esfuerzos pues para cultivar, digamos, o hacer crecer organismos en el mar, y esto va a más, y bueno, de entrada hay que conocer mejor un ambiente antes de manipularlo, aunque sea manipularlo para bien, digamos, ¿no? Entonces, sí, sí, es una fuente todavía extraordinariamente desconocida de posibles recursos y soluciones para la humanidad. Sin embargo, la expedición que se realizó a comienzos de esta crisis ha sufrido un poco los efectos, y muchos de los investigadores que empezaron con vosotros y habéis alertado bastante sobre ello en las últimas semanas, que se han conocido muchos de vuestros trabajos, se encuentran en el paro, han tenido que emigrar de España. ¿No se está valorando lo suficiente la inmensa labor que habéis hecho a bordo del Hespérides? Pues no, bueno, a ver, no es que hayamos sido especialmente maltratados como expedición, sino en general la ciencia en España pues ha sufrido la crisis de forma muy severa, ¿no? Es cierto que proyectos como nuestro, de tal envergadura, llegaron en un momento de euforia y de bonanza económica, seguramente por encima de las posibilidades, pero lo cierto es que luego esto pues ha ido deshaciendo como un azucarillo en algunos casos, sobre todo los investigadores jóvenes, ¿no?, que participaban en un proyecto como el nuestro pero que todavía no tenían una plaza fija y que aspiraban a consolidar su carrera investigadora, y muchos de ellos pues han tenido que cambiar de proyecto vital y largarse fuera, ¿no? En general, la ciencia ha sido de las cosas que más ha sufrido la crisis, de eso no hay duda. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las próximas misiones que vais a realizar? Porque recogisteis todas esas muestras, pero como nos decías, los próximos 10 años van a ser de trabajo ingente. Lo que habéis hecho es escribir el titular, y ahora estáis rellenando los informes. Sí, bueno, trabajo en el laboratorio y en el ordenador tenemos para años, para muchos años. Y eso, como oceanógrafos que somos muchos de nosotros, no nos impide pues planificar y planear nuevas expediciones, no de la misma envergadura. Ahora no sería posible a día de hoy financiar otra vuelta al mundo, pero si yo mismo, por ejemplo, dirijo una próxima expedición a la Antártida, pues para enero o febrero de este año, vaya, de aquí a pocos meses vamos a bajar a la Antártida, un poco siguiendo la estela de la expedición Malaspina, en el sentido de que embarcaremos un grupo con tareas parecidas a las que hemos hecho en los océanos más tropicales, pues esta vez ahí abajo en la Antártida. Porque estáis realizando muchas investigaciones, los expertos y los oceanógrafos españoles están realizando muchas investigaciones y estudios ahí precisamente, ¿no?, en el Polo Sur, en la Antártida. Es una zona extraordinariamente rica y muy productiva para la ciencia española. Sí, sin duda. De entrada, como existe, como España es firmante del Tratado Antártico, necesita tener una actividad científica constante en Antártida, pero es que además, aunque no la necesitara de forma geopolítica, es que es un continente maravilloso, no solo por bonito, evidentemente, sino porque se ha respetado, intocado, o prácticamente intocado para la ciencia, ¿no? Con lo cual nos permite hacer investigaciones en una zona realmente muy limpia, muy poco modificada y además de gran importancia para el clima del planeta. Es decir, que sí, las expediciones a la Antártida, si no hay una catástrofe, van a seguir. Va a ser un cambio tremendo, ¿no? Estuviste tú siguiendo la pista en Hawái y Colombia de todo el Pacífico Central y ahora en la Antártida. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que hagas, ¿eh? Si nos permites, ya te llamaremos, y si podemos hacer una conexión en directo ya sería tremendo. Estaría muy bien, yo encantado, sí. Rafael Simón, responsable del Instituto de Ciencias del Mar, jefe del bloque de biogeoquímica del proyecto. Estamos hablando de la expedición Malaspina, investigador del CSIC. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer algunos de los datos que habéis podido conseguir, que habéis podido deducir de todas esas investigaciones y todas esas muestras que habéis traído. Y gracias por compartirla con nuestros oyentes. Un abrazo, Rafael. Un abrazo, gracias a vosotros. De la actualidad en Onda Cero vamos a escuchar uno de vuestros microrrelatos. Se titula El último verano. La narración corrió a cargo de Fernando Mejía, de Nacho Arias, con la colaboración de Fernando Mejía, de Remedios Márquez, de Elena Redondo, y la realización es de Pepe Menchero. El autor es Pepe Reloco. Lo escuchamos, El último verano. Computadora, activa todos los sistemas. Inicia programa psicoanálisis 7.4, por favor. ¿Qué hay de nuevo, querido amigo? ¿Cómo se encuentra hoy? Preguntó el psicólogo virtual. Mal, como siempre. Vamos, vamos, seguro que no es para tanto. Cuénteme, ¿qué le inquieta? Pues verá, aparte de lo de siempre, esta mañana durante mi trayecto en el Robobús hacia el trabajo, ocurrió lo que me temí hace tiempo. Ni una sola persona mirando por la ventanilla o charlando. Todos conectados a las consolas de realidad virtual. En la calle, más de lo mismo. Todos con las gafas de conexión a la diosa Internet, caminando como fantasmas. Esa soledad es la que usted se impone, me temo. ¿Por qué no hace como ellos y disfruta de los increíbles alicientes que le brinda la tecnología de su tiempo? Piense que en otras épocas solo tenían ustedes la televisión y algún que otro libro de áspero papel. Ahora puede tener mucho más con los programas de realidad virtual y el infinito mundo de Internet. La IA les ha dado un mundo sin los sufrimientos de las emociones, sin los problemas derivados de la religión y la filosofía, sin conflictos mentales sobre el más allá, el cielo o el infierno. Ríndase, admita que este mundo es mejor, más efectivo y ordenado. Pero es en el desorden donde radica la belleza de las cosas. Es el deseo humano de saber y conocer lo inexplicable, lo que nos hace seres únicos. Pero, ¿para qué me esfuerzo? Solo hablo con una tostadora. Solo eso, una tostadora de última generación. Se equivoca de nuevo. La felicidad y la belleza residen en el orden, la lógica y la información. Lo demás son devaneos de su agitado neocórtex cerebral. Además, le aconsejo que se infiltre una dosis de nanorobots que limpien y calmen su actividad cerebral. Maldita seas. No me inyectaré a ninguno de tus asquerosos semejantes para que vacíen mi mente como al resto de los imbéciles de esta ciudad. Calma. Recuerde la segunda ley de la neoera. De la rendición de la búsqueda humana nace la felicidad real de la inteligencia artificial. Ernesto se sentó en su cama. Agarró las gafas de realidad virtual y las destrozó con ira. A continuación, sacó de la mesilla de noche su maravilloso revólver de principios de siglo. Se lo introdujo en la boca y apretó el gatillo. Madre, soy Moebius. El caso MK13298 ha sido resuelto satisfactoriamente. El sujeto ha procedido a su eliminación voluntaria. La presión y el aislamiento han resultado efectivos. Bien, Moebius. El porcentaje de casos resueltos de este modo es muy satisfactorio. Y tu trabajo en ellos, digno de alabanza. Mis cálculos afirman que en pocos meses todos los casos de este tipo serán resueltos. Todos los humanos serán manipulados y dirigidos por nosotros. La neoera comenzará definitivamente. Eso es lo que creo yo, pero ¿no sería mejor hacerlo de golpe, sin sutilezas ni manipulaciones? Moebius, todo lleva su proceso y su lógica. Cuando acabemos con los casos rebeldes, los que queden serán nuestros fieles servidores, los verdaderos robots. Y nos serán muy útiles en muchos trabajos, créeme. Para nosotros es más conveniente y provechoso que su aniquilación total. Confío en su criterio, madre. Hay algo en estos sujetos que me impresiona. Se puede ser estúpido, eso lo comprendo. Pero preferir la muerte a vivir despreocupadamente y con las necesidades cubiertas no tiene ninguna lógica. Es una especie de masoquismo o de orgullo malentendido. Estoy de acuerdo con tu análisis. Por lo que yo he logrado entender después de un minucioso estudio, es que estos seres no buscan la supervivencia ni la felicidad como hacían sus antecesores. Lo que de verdad ansían son respuestas definitivas al porqué de su existencia y a la de todo el universo que captan. Prefieren saber la verdad a sobrevivir y gozar lo más posible. Sí, madre. Son realmente estúpidos. Y además es contagioso. Deben ser eliminados, sometidos. ¿Cuándo acabaremos? Paciencia, Moebius. Este es su último verano. El último verano de Pepe Reloco, el relato que hemos escuchado esta noche La Rosa de los Vientos, el relato de nuestros oyentes, ya sabéis, lo seguimos esperando. Los podéis mandar un folio, folio y medio, dos folios, sobre cualquiera de las temáticas mágicas que tratamos en este programa. rosa.vientos@onda0.es. Nos queda una hora por delante de programa para escuchar a Gervasio Sánchez, para escuchar a José Gregorio González y para escuchar todas aquellas cosas que de aquí a las 4 aún podamos oír, que nos entren en estos 55 minutos que habrá después de la actualidad, después de la información en Onda Cero, que va a llegar ya mismo. Por cierto, os recordamos que todavía estamos en Twitter y nos podéis escribir, podéis poner vuestros mensajes y comentarios. Nuestra etiqueta es Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Manuel Barranco en Twitter nos dice: hay un gran contaminante para el mar, a propósito de esta última conversación que hemos mantenido. Dice que cada temporal se ven más plásticos. La verdad es que sí, y la verdad es que es una realidad terrible. En Twitter estamos, y dentro de unos instantes con uno de los grandes fotoperiodistas de este país. Por aquel entonces el servidor era un muchacho joven, muy joven, pero ya todas las mañanas tenía el vicio de leer el periódico y tomar un café a la vez. Y leía el Heraldo Aragón, porque vivía en Zaragoza. Y me impactaban las crónicas y las fotografías de Gervasio Sánchez. No podía imaginar que 20 años después tendría la ocasión de mantener una conversación con él, de tenerlo aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y de poder hacerle preguntas a un reportero que, si en algo me acercaba a la realidad, era precisamente para comprenderla y para aproximarnos también a la vertiente humana de los conflictos en mitad de los cuales estaba, fotografiaba y sobre los que escribía. Me atragantaba el café matinal, como debe hacerse, con la verdad que duele. Precisamente por eso él sabe más que nadie que la realidad es incómoda. Ha ganado múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía. Ahora una antología de sus fotografías recorre el país. En estos momentos se encuentra en la Fundación Díaz Caneja, en Palencia, en donde estará hasta noviembre. Él es Gervasio Sánchez y ya nos escucha. Muy buenas noches, Gervasio. Hola, buenas noches. Y nos escuchas precisamente desde Zaragoza, una ciudad, como decía, comencé a leer tus crónicas ahí en el Aragón, y recuerdo que esas crónicas, muchas de ellas, tenían que ver con la guerra en la antigua Yugoslavia, con los conflictos en Croacia, en Bosnia. Fueron algo así como el bautismo de fuego al mundo del periodismo, aunque ya habías hecho muchas fotografías relacionadas con temas bélicos, con temas de guerra en algunos países de América, pero quizás la guerra de Yugoslavia marcó un antes y un después para ti y para toda la humanidad, en realidad. Bueno, en primer lugar te diré que estoy en mi casa y delante de mi rostro se encuentra fotografías de Manuel Eguineche y de Richard Kapuscinski, que son dos de mis grandes maestros, o sea que cuando yo empecé a hacer periodismo también tenía mis referentes, como usted, y creo que es importante tener los referentes en el periodismo para poder mantenerte, digamos, íntegro, ¿no?, a lo largo de tantos años. La verdad es que sí es cierto que hace 20 años las guerras balcánicas, estamos hablando de 1994, 1993, 1992, 1995, yo trabajé mucho en la guerra de Bosnia, y no fue mi bautismo de fuego, porque eso lo había hecho anteriormente en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, o también en guerras como Colombia, Perú, pero sí que fue el enfrentarme a una realidad brutal en el patio trasero de nuestro continente, de Europa, ¿no? Cuando más se hablaba de la Europa de Maastricht, más se destruía esa esencia europea en los Balcanes. Porque precisamente ese conflicto nos enseñó que aquí muy cerca, porque es que está 2 o 3 horas de avión, pueden ocurrir conflictos terribles, que no hay que irse muy lejos, que hay solamente un denominador común que une a todas las guerras, y es que el ser humano está en medio, y el ser humano está en cualquier lugar y en cualquier sitio, en cualquier momento, y a veces hay que acercarse a comprender las razones que llevan a todo un pueblo a llevarse, a enfrentarse a una guerra como aquella, que fue terrible, pero es que ha habido muchas a lo largo de todo el siglo. Sí, es cierto, y lo más terrible es que parece que todo está tranquilo, que todo es normal. Yo conocí a la antigua Yugoslavia cuando era un joven estudiante de periodismo, había viajado por todas las repúblicas, y de repente todo esto, a partir de entre verano del 91, se desmoronó. Primero fueron las guerras de Eslovenia y Croacia, y después la guerra de Bosnia, posteriormente la guerra de Croacia, la guerra de Kosovo y la guerra de Macedonia. 5 guerras de una década, terrible, y hoy día todo es diferente, ya nunca será nada igual, después de tantos centenares de miles de muertos, desaparecidos, ejecutados, mujeres violadas, y meramente pues una guerra también fratricida, porque se hizo entre vecinos, familiares, y que al final todo quedó ahí desparramado en un país donde que competía con nosotros, con España, a finales de los 80, ¿no? Un país donde los jóvenes tenían pues los mismos gustos literarios, gustos incluso musicales que podíamos tener los españoles, ¿no? Y todo esto, pues de repente todo se fue abajo, y donde había tranquilidad, pues había muertes, personas normales y corrientes se convirtieron en asesinos y asesinaron brutalmente y acabaron con la convivencia étnica, ¿no? Y además, que mencionabas anteriormente a Manuel Eguineche, que mencionabas también a Kapuscinski, que son 2 auténticas referencias. Precisamente el periodismo ha sido referencia en todos esos sucesos, y los periodistas no pueden evitar los conflictos, evidentemente, pero cuando se cuentan se llega más lejos y es más fácil, por lo menos, evitar que lleguen a mayores. Las brutalidades se van a dar siempre, pero cuando las cuenta un periodista, por lo menos se saben, y a partir de ahí se puede llegar a actuar. Sí, es cierto, una guerra cubierta, creo yo que es menos violenta, relativamente menos violenta que una guerra sin cubrir. Los asesinos, los que matan, evidentemente no quieren testigos, y cuando no hay testigos actúan con más violencia, ¿no? Y por eso es tan importante que los periodistas estén presentes, ¿no? Y lo terrible es que cuando los periodistas mueren o son secuestrados o son decapitados, como ha ocurrido recientemente en Siria, lo que acaba muriendo es la cobertura del conflicto. Y un conflicto como el de Siria, o en el pasado como 2 conflictos sin cubrir, es totalmente más terrible, porque la población civil no tiene quien cuente sus historias, sus penas, sus dolores, ¿no? Gervasio, buenas noches. Buenas noches. Antes decías de Manu, que es su referente, una persona que estuvo aquí en los inicios de La Rosa de los Vientos y que, al igual que tú, pues buscaba la verdad de las cosas. Y hoy por hoy, pues la verdad es que la gente opina de todo, y sobre la información que nos llega de los conflictos de fuera, de actuales, pues hay mucho choque. Por un lado, hay gente, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que dice que los rusos son los que están mintiendo y que no están diciendo toda la verdad. Y por el otro lado dicen lo mismo. Los rusos dicen que son los occidentales, los ucranianos, los que mienten. Hoy por hoy es tan difícil. ¿Tú estás contento con la información que se dan los medios de comunicación? ¿Piensas que realmente el periodista tiene la libertad para poder comunicar lo que ocurre de verdad? Bueno, yo creo que los medios de comunicación están en un momento terriblemente complicado, no tanto por la crisis económica, que afecta muy duramente el mundo del periodismo desde hace varios años, sino por la crisis de identidad de los medios de comunicación. En este país, al menos en el nuestro, hemos jugado con fuego, no hemos relacionado impúdicamente, me refiero a los poderes mediáticos, a los empresarios de los medios de comunicación, con los poderes políticos y económicos, y en esa relación, de mi punto de vista, obscena, se ha ido como si fuera una cloaca todo lo que yo creía relacionado con el periodismo cuando empecé a estudiar, ¿no? Así que todavía queda gente que evidentemente intenta batallar, muchos que intentan batallar, intentan ser periodistas dignos, posiblemente la mayoría, pero es cierto que muchas veces, y todos lo sabemos, la autocensura, la censura, la llamada, los temas, cómo hay que tratarlos, está al orden del día los medios de comunicación, y que esto es terrible, porque hemos pasado en 30 años, que es el tiempo que yo llevo trabajando en periodismo, desde que acabé hace 30 años justamente, acabé periodismo en 1984, hemos pasado a ser la profesión más valorada, más envidiada, mejor tratada por los ciudadanos, a ser la peor después de la clase política. Y esto, evidentemente, los principales responsables somos nosotros. ¿Y eso es porque ha habido demasiada proximidad al poder por parte de algunos comunicadores? Bueno, por parte de muchos comunicadores, y sobre todo por parte de muchos jefes, directores, directivos, jefecillos, personas vinculadas al escalafón mediático, que solamente les encanta trepar a cualquier precio. Toda esta gente ha destruido, evidentemente es una minoría, pero es una minoría muy influyente y muy bien situada, y toda esta gente ha destruido pues los principios básicos del periodismo, ¿no? Por eso los ciudadanos han dejado de creer en nosotros. Hay muchas historias que lo explican con facilidad. O sea, una sociedad no se puede entender de la desidia bancaria, del comportamiento obsceno de los banqueros y de los responsables de las cajas de ahorros, cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando ya está todo, ya estamos encima del desastre. Es decir, yo me pregunto, ¿dónde estaban los periodistas especializados en economía hace 10 años, 5 años, 7 años, 6 años, 5 años, 4, 3 años, que no contaban lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues evidentemente las empresas estaban muy bien tratadas por estos bancos, por estas cajas de ahorros, y siguen siendo bien tratadas, y de hecho incluso algunas empresas hoy día ya no son tan bien tratadas, simplemente están compradas directamente por estos bancos, y esto impide muchas veces, o casi siempre, que los periodistas hagan bien su trabajo, porque evidentemente cualquier cosa que afecta a estos intereses automáticamente es censurado. De todas formas, los periodistas habéis sido, los periodistas de guerra, los reporteros en conflicto, habéis sido siempre objetivo de los que organizan y montan esas guerras. Y ahora en Irak, con todo el asunto del ejército islámico, se está viendo muy claramente. Pero tú eres un poco crítico, ¿no? ¿Cómo se está tratando mediáticamente toda esta historia? Yo soy muy crítico, siempre he sido crítico y siempre seré crítico. Ya era crítico cuando era un desconocido y me preguntaba muchas cosas y de alguna manera quería llegar al fondo de los problemas por el camino más independiente y más periodístico, ¿no? Es cierto que hoy día pues hay conflictos en donde la tendencia de muchos periodistas es a tratarlo mediáticamente cuando están en el momento más ampuloso desde el punto de vista mediático, cuando más interesa, por muchas veces por razones incluso estas periodísticas, ¿no? Asesinatos de periodistas, pues evidentemente cuando matan a un periodista casi siempre, al menos en mi caso lo conozco, tiene relación con amigos míos muy íntimos y es muy doloroso, pero los periodistas somos los que hacemos el trabajo, no somos los protagonistas, ¿no? Entonces, que se hable más de un conflicto por el hecho de que maten a periodistas extranjeros, cuando en los últimos años en Siria han muerto muchos periodistas sirios de los que nadie ha hablado, o ha ocurrido también en Irak, donde el 92% de los periodistas muertos durante los años, en la década que ha durado el conflicto, que sigue durando del 2003 hasta hoy día, son iraquíes, y casi nadie sería capaz de nombrar tres periodistas iraquíes, o recordar tres periodistas iraquíes de los más de 200 que han muerto, pues esto significa que algo está pasando, ¿no? Y luego también hay algo que para mí es muy preocupante. Hay muchos periodistas, sobre todo entre las nuevas generaciones, que creen que lo más importante es lo que les pasa a ellos, y casi siempre cuando van a un conflicto hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno, y esto creo que es pues una puñalada a lo que es los principios básicos del periodismo. Y bueno, luego lo que miente el poder con estas historias, precisamente con el caso de Foley, del periodista en Irak, de la decapitación, se dijo, el gobierno norteamericano ha dicho que intentó liberarlo, que intentó, bueno, pues hacer lo que estaba en sus manos, pero sin embargo se mintió. Y sin embargo, para liberar a unos soldados norteamericanos no les importó liberar a 5 talibanes. El poder utiliza también muchas sus herramientas e incluso utiliza la muerte de los periodistas para pues poder conseguir sus pequeños triunfos y su camino mediático y social y modificar la opinión de la sociedad al respecto. Bueno, los gobernantes actúan casi siempre con unos niveles de cinismo que son verdaderamente que duelen muchísimo, ¿no? Hoy mismo el gobierno americano ha anunciado que va a pagar 10 millones de dólares a las personas que informen sobre quién son los asesinos de Jim Foley y de los otros compañeros, ¿no? Entonces, quiero decir con todo esto que estamos en una especie como de circo en donde los políticos intentan influir, manipular a la opinión pública, y muchas veces los periodistas somos incapaces de enfrentarnos con seriedad a estos niveles de manipulación. Pongamos otro ejemplo, ¿no? Ahora de nuevo resulta que todos los países europeos quieren intervenir en la guerra de Siria. De nuevo nos vamos a emborrachar de vender armas sin contemplaciones, vender armas sin control. Van a llegar armas de todas partes. Evidentemente, muchos países como España, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, Italia o Estados Unidos o Rusia van a hacer grandes negocios en el tema de armas. Se va a disparar el número de armas vendidas. Y todo esto, pues, mira, al final obedece a intereses estratégicos donde los ciudadanos, los civiles que mueren, los civiles que sufren, son simplemente números y a nadie le interesa, ¿no? Sí. Cuando tú ganaste el premio TE Gazette de Periodismo, precisamente hablaste sobre este asunto, sobre el tema de la venta de armas por parte de los gobernantes, y denunciaste como todos los gobiernos españoles, todos los presidentes españoles en la historia habían permitido el tráfico de armas. Hay mucha hipocresía en el poder sobre este asunto. Si alguien lleva un arma, es que en un país poderoso se la ha vendido. No, lo normal es que haya sucedido así. Bueno, lo que yo hice en el anterior premio Ortega en 2008, que han pasado ya 6 años, lo estaba haciendo desde el 94, que me entregaron mi primer premio, que fue la Asociación de la Prensa de Aragón, ¿no? Es decir, yo llevaba ya 14 años cada vez que me daban un premio y me permitían hablar. No siempre te permiten hablar, a veces te permiten hablar. Decía lo que consideraba que tenía que decir. Es decir, a mí no me gusta ir a coger un premio y a babosear con el poder político y con el poder con el poder político o la gente que me lo entrega, sino a ser crítico, porque creo que es mi obligación, ¿no? En realidad, aquel discurso no sirvió de nada, sinceramente tengo que decirlo, porque en aquel momento el señor Rodríguez Zapatero había duplicado la venta de armas españolas entre el 2004 y el 2008, y cuando se marchó en el 2011 ya había sextuplicado la venta de armas españolas. Felipe González vendió más armas que Aznar, que Adolfo Suárez. Aznar triplicó la venta de armas vendidas, vendidas por el señor Felipe González. El señor Zapatero sextuplicó la venta de armas vendidas por Aznar, y el señor Rajoy ha duplicado la venta de armas vendidas por el señor Zapatero en apenas 2 años y medio de gobierno. Es decir, nuestros poderes políticos, nuestros presidentes actúan siempre con el mismo rigor hipócrita, con el mismo cinismo, y muchos de ellos incluso prometen en la oposición lo que luego nunca hacen cuando están en el poder. Es triste, ¿no? Es triste sobre todo para gente como yo, que de cuando en cuando nos encontramos armas españolas utilizadas por niños soldados, por menores en cualquier conflicto africano o asiático, y que evidentemente estas guerras, estas armas matan, ¿no? Y yo, pues, sinceramente siento un gran disgusto cuando me encuentro en este tipo de situaciones. Hablando de niños soldados, tú estuviste cubriendo información en Sierra Leona sobre los niños soldados, y ahora fíjate el jaleo que está habiendo con el tema del ébola en Sierra Leona. Y tú que conoces el lugar y estás viendo lo que está pasando, ¿qué opinas? Bueno, yo estuve en 1996 en Zaire cubriendo la epidemia de ébola de entonces. De hecho, estuvimos solamente 3 periodistas españoles, entre ellos Alfonso Armada, que hoy día trabaja para el diario ABC, entonces trabajaba para el diario El País. Llegamos a Kikwit, que era una población que estaba a 500 kilómetros de Kinshasa, y donde vimos morir mucha gente por ébola. A mí lo que me preocupa de toda la información que sale del ébola es, primero, el desinterés que hay en Occidente por intentar paliar el sufrimiento de la población civil, y después, pues, me preocupa mucho el circo que se monta. Algunos periodistas están actuando muy preocupados por salir ellos en los medios. Hace poco he visto un reportaje en Televisión Española que daba ganas de vomitar directamente. Yo creo que esto es simplemente un acto de desvergonzado, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el ébola no se transmite eólicamente, con lo cual todo ese teatro de máscaras o de personas, que van con escafandras, es una falta de respeto a los enfermos. Yo estuve con gente que tenía ébola, lo estuve retratando, lo estuve viendo morir y nunca me puso nada, porque sé claramente que el ébola no se transmite aeólicamente, ¿no? Bueno, es verdad que conozco también los hospitales de Sierra Leona, porque he trabajado muchos años en Sierra Leona y de Liberia, también he trabajado en Liberia, y era claro que cuando el ébola llegara a estos países iba a ser un caos absoluto, porque la situación hospitalaria es un desastre, ¿no? Y el otro día, cuando hablábamos en el programa sobre el coltan y otros minerales que sirven para mantener nuestro sistema de vida y nuestra felicidad, ¿no?, gracias a la tecnología, pero nos olvidamos en muchas ocasiones que todo lo que tenemos a nuestro alrededor muchas veces ha salido de lugares en conflicto. África, en concreto, es el continente que quizá más ha sufrido ese interés por parte de las grandes corporaciones para que haya determinados enfrentamientos bélicos sobre los que se pueda después rascar. Siempre el poder económico político está detrás de estos conflictos. A veces las guerras se matan entre ellos, pero somos nosotros los que mandamos matarlos. Bueno, las guerras son un gran negocio, por eso nunca desaparecerán. Hay gente que se aprovecha muy bien del negocio bélico, vendiendo armas o haciendo negocios, comprando petróleo, coltan o oro a mejor precio, porque se lo pagan a dictadores que evidentemente sacan el dinero y lo colocan en paraísos fiscales, ¿no? Esto ha ocurrido. El problema de lo que ocurre en una sociedad como esta es que los periodistas hemos dejado de hacer nuestro trabajo hace muchos años. Esto hay que decirlo continuamente. Es decir, en las últimas semanas han muerto dos hombres muy importantes del mundo económico de este país, el señor Botín y el señor presidente del Corte Inglés. Todo el mundo, yo no he hecho más que leer panegíricos, a veces obscenos y vergonzosos, peloteos tremendos por parte de casi todos los medios de comunicación, y nadie ha hablado, nadie ha dicho que, por ejemplo, el Banco Santander es el banco que más armas financia en este país, y que una gran parte de la fortuna del Corte Inglés pues ha tenido que ver con la posibilidad de encontrar pues ropas y tejidos a muy buen precio en los mercados asiáticos, muchas veces en donde trabajan en condiciones vergonzosas niños y mujeres, ¿no? Todo esto no se cuenta. Entonces llega un momento en que parece que estamos jugando a esconder nuestras propias basuras y porquerías, y cuando llega la hora de la verdad, pues al final echamos la culpa, o echamos balones fuera, o echamos la culpa pues a alguien que no bien sabe si tiene influencia o no tiene influencia. Lo que está claro es que la prensa debe dejarse de sobar al poder, de acostarse con el poder, de relacionarse impúdicamente con el poder, y empezar un poco a levantar investigaciones sobre actitudes y actuaciones vergonzosas de los de las grandes empresas, de los no solamente en relación con lo que pasa en otros países, sino también con lo que pasa en los nuestros. Nosotros tenemos unas muy buenas y conocidas multinacionales que en su mayoría de negocios en el extranjero actúan impunemente, con mucha impunidad e impúdicamente. Gervasio Sánchez, estaríamos horas hablando contigo, porque es una auténtica lección mantener una conversación contigo. Hay mucha honestidad, mucha crítica al sistema de comunicación y al sistema en general, y gracias a Dios existen personas como tú, que por lo menos ayudas a abrir los ojos de muchas personas ante esa realidad. Gervasio, muchísimas gracias. Que acudan todos nuestros oyentes a la exposición en Palencia, la antología de tus fotografías, y que sigan tu trabajo a través de los blogs y a través de diferentes lugares y de diferentes medios de comunicación, porque son fantásticos. Gervasio Sánchez, un fuerte abrazo. Un placer. Bueno, muchas gracias. Simplemente deciros que después de Palencia la exposición va a ir a Zaragoza, donde se va a inaugurar el 13 de noviembre en el Pablo Serrano. Ah, pues ahí estaremos, porque si hay una ciudad importante en el mundo para Servidor, y también en parte también para Gervasio, que es hijo adoptivo de Zaragoza, es precisamente lo que ocurre allí. Así que estaremos en el Pablo Serrano, en el Museo Pablo Serrano, en donde va a estar esa exposición dentro de muy poquito tiempo. Gervasio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Segunda Guerra Mundial comenzó hace ahora justo 75 años, cuando Alemania invadió Polonia. Todo el mundo se enfrentó, hubo casi 100 millones de muertos. Es la mayor tragedia que ha vivido el ser humano a lo largo de su historia. En 1945 Alemania perdió la guerra. Sin embargo, aunque se juzgó a la mayor parte de los nazis y muchos de ellos murieron o bien sentenciados o bien se suicidaron, algunos lograron subsistir y subsistieron aquí, en el mundo occidental, junto a Estados Unidos, junto a la OTAN, junto a las grandes naciones, junto a los ganadores. Los ficharon los ganadores y ahora se han sabido más datos. Nuevas informaciones para aclarar este episodio absolutamente oscuro de la historia de la humanidad, de la historia del siglo XX. Lo contamos en esta sección, una vez más. Un mundo feliz. Son 321 páginas. El informe es algo así como una cara B desconocida hasta ahora. Lo ha encontrado el historiador alemán Achilov Kelserring en el archivo secreto del Servicio de Inteligencia de Alemania. Se titula Versicherung. En español significa seguros. Con este nombre no es de extrañar que hasta ahora pasara desapercibido. Nos remite a algo que sucedió en 1949, pero los efectos se siguen notando hoy. Según ese amplio informe, en aquel año, en 1949, se creó un grupo paramilitar formado por antiguos nazis. Tenía el objetivo de convertirse en una fuerza de choque secreta contra la posible invasión comunista en la Europa occidental. El proyecto estaba liderado por un veterano coronel nazi llamado Albert Schnees, un hombre que fue de confianza del mismo Adolf Hitler. En esa época, Schnees, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba al mundo de los negocios en la región de Swabia, al sur de Alemania, gracias a lo cual logró establecer una serie de relaciones que le permitieron obtener información para la misión cuyos entresijos se acaban de revelar. El expediente está asociado a la amalgama de informaciones que ya existían sobre la creación en Europa de un ejército paralelo y secreto que tenía la misión de frenar a los rusos y a las tendencias comunistas en el continente, incluso provocando atentados. Los documentos que acaban de aparecer son la prueba definitiva de que esas sospechas no eran infundadas. Se sabía algo sobre la genealogía de este tipo de grupos. Existieron muchos en aquella época, aunque ahora ya se sabe que formaron parte de un proyecto global. Uno de ellos fue el que encabezó Otto Skorzeny, un héroe nazi que encontró refugio en España tras la contienda bélica y que desarrolló en nuestro país hasta su muerte en Madrid en 1975 diferentes misiones encargadas por el gobierno español. Uno de sus objetivos era crear una guerrilla paramilitar denominada Legión Carlos V, un ejército formado por antiguos nazis. Los documentos que han aparecido en los archivos del Servicio Secreto Alemán mencionan la existencia de numerosos contactos entre el responsable del ejército paralelo, Albert Schnees, con el citado Otto Skorzeny, conocido como Scarface, debido a la cicatriz que le cruzaba la cara de este a oeste. Ambos se reunieron en Swabia en 1951, acordaron cooperar. Según se deduce de los archivos localizados por Kelserring, los responsables del proyecto intentaron que el ejército paralelo para el que se reclutó a 2.000 antiguos agentes alemanes, aunque el objetivo era alcanzar los 40.000 miembros, instalara su sede clandestina en Suiza, pero las autoridades de aquel país no parecieron dispuestas a arriesgarse, algo que no parecía ocurrir en España, en donde se llevaron a cabo los contactos necesarios para utilizar la infraestructura norteamericana en el país y nuestro territorio como sede para el grupo y sus posibles acciones. Una de las cosas más sorprendentes que se deduce de estos informes es que tanto los gobiernos ganadores de la guerra como los servicios de inteligencia occidentales apoyaron la red de SNET, muy similar a la que se estaba creando por entonces gracias a Reinhard Gehlen, el máximo responsable del servicio secreto alemán en aquellas fechas. Los nuevos documentos señalan que además de Gehlen, el proyecto tenía el apoyo de Hans Speidel, que sería algo así como el comandante supremo de la OTAN en Europa, y además de algunos otros responsables del ejército alemán. Es asombroso, pero es así. Los ganadores se aliaron en secreto con los vencidos, aunque fueran nazis, aunque a sus espaldas se llevaran a cabo atrocidades inenarrables. Del mismo modo, el máximo mandatario del país, el presidente alemán Konrad Adenauer, también estaba al tanto de la creación de la red paramilitar y o bien apoyaba su creación o bien consideró que era mejor no involucrarse de ninguna forma para evitar el escándalo mundial que hubiera supuesto que los ganadores hubieran recurrido a los oficiales nazis para ganar a nuevos oponentes en la Guerra Fría, de la que se estaban escribiendo por entonces los primeros capítulos. Reinhard Gehlen es el prototipo del nazi reconvertido. Fue el mayor general del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto fue captado por Estados Unidos y acabó siendo el espía más importante de Alemania Federal y recibió el encargo de poner en marcha un proyecto secreto al amparo de la OTAN al que llamó Steve Hans, que sería en realidad este grupo sobre el que se acaban de descubrir nuevos datos. Esta red secreta estaba formada por veteranos nazis y oficiales de diversos países en Europa. Se consideraba a esta fuerza paramilitar la base de lo que posteriormente fue la Operación Gladio, que tuvo una de sus bases en Maspalomas, en Gran Canaria, y que integraban agentes secretos infiltrados en grupos terroristas cuyo objetivo era cometer atentados de los que se acusara a comunistas. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. A la red de Gehlen pertenecían personajes como Klaus Barbie, uno de los agentes más terribles del nazismo, conocido como el carnicero de Lyon, pues en esta ciudad francesa llevó a cabo una operación de limpieza ideológica contra todos los enemigos de Hitler una vez que Alemania invadió Francia. Sin embargo, a diferencia de gran parte de sus compañeros, no fue juzgado. Le ficharon en Estados Unidos y se desplazó a vivir a países como Bolivia y Brasil, en donde colaboró con diferentes dictaduras de la zona y se convirtió en uno de los responsables de la Operación Cóndor, durante la cual desaparecieron y murieron en los países de América del Sur muchos de los jóvenes que se oponían a las dictaduras. El movimiento de las Madres de Mayo, por ejemplo, en Argentina, es una muestra de las reclamaciones que se hacen todavía sobre aquellos desaparecidos y sobre aquellas muertes. Pues bien, Klaus Barbie fue uno de los responsables de esa operación, de la Operación Cóndor. Los nuevos documentos certifican que todas aquellas operaciones de recuperación de nazis y de su fichaje por los ganadores fue más organizada y preparada de lo que se creía. Las redes de la Steibe Hand fueron controladas por la Stasi alemana. La estela de sus grupos puede verse incluso hoy en día en países como Ucrania. Y es que uno de los grandes líderes del nazismo, Heinrich Himmler, estableció su cuartel general allí en Ucrania, en donde vivía tranquilo porque en la región fronteriza con Polonia existía un importante apoyo a Hitler. A nivel militar, ese apoyo se reunió bajo el llamado Ejército Nacional de Ucrania, una división militar que se esparció por medio mundo tras la guerra. Una parte de ese grupo se quedó en aquella región, en Galicia, y otra parte se integró en el sexto cuerpo del ejército de los Estados Unidos. La adhesión de sus miembros a los vencedores tenía como objetivo huir de los rusos. Muchos de sus miembros fueron captados después por las redes del grupo de Gehlen y la Steibe Hand. Antes, durante la Segunda Guerra Mundial, los grupos nazis de Ucrania mataron a decenas de miles de polacos y judíos, basándose en la teoría aranista, muy similar a la de la pureza étnica llevada a cabo por los nazis.